Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Sí, muy pero muy buenos días a todos los integrantes de Radio 36 Centenario en este, el último viernes del 2023, un año que realmente más que irse volando, hay que decirlo, se ha ido difuminando, se ha ido como apagando, desapareciendo entre nuestras narices, sin que nos diéramos cuenta prácticamente. Es una sensación que tenemos todos, me parece, no solo el equipo del Imprescindible, sino también muchos colegas de la prensa nacional. Y en este 29 de diciembre, en nuestro último entreacto de la temporada 2023, vamos a tener que hablar un poco de cuáles han sido las mejores películas de esta, de este extraño y singular año. Donde, bueno, la temporada cultural en general no ha sido nada brillante. En el cine pasó y va a pasar sin pena ni gloria, un poco menos agraciada de lo que fue la temporada 2022, que tampoco dio mucho para hablar, hay que decirlo, donde el fenómeno del cine en streaming, en pantallas, está, digamos, conmocionando a los interesados por el cine y por la industria audiovisual en general. Esto es un hecho ya prácticamente innegable, le está ganando al momento la carrera. Y bueno, como todos los años, amigos, desde hace ya casi 40 años, por lo menos, vamos a decir que como vinieron los premios Florencios al Teatro Nacional, llevándose todo el espectáculo Macondo, por lo menos los premios más importantes, el espectáculo Macondo, ese espectáculo con un presupuesto gigantesco que desbordó las instalaciones del Teatro Solís, creando una selva en la propia explanada de nuestra mayor sala teatral del Uruguay, algo bastante cómico por momentos, no entendido por mucha gente, ensuciando más todavía de lo sucias que están las calles de nuestro singular departamento de Montevideo, macro capital. Y también, además de los premios de la crítica teatral que dio Actu, en una ceremonia como siempre muy, pero muy bien organizada, con festejos, abrazos y mucha algarabía y alegría, están los premios de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay. Entonces, con buen tino, nos dicen los colegas de la directiva que si queremos podemos difundir algunas del comunicado de prensa oficial. Y bueno, para aquellos que estén interesados en saberlo, la mejor película nacional de este año, por votación y por mayoría, no sabemos cuántos colegas han votado, no lo dice el comunicado de prensa oficial, por lo menos aquí, ni tampoco lo tenemos off the record. Tampoco sabemos cuántos colegas están habilitados para votar, pero bueno, dejarlo así. Y la mejor película nacional es el film que ya comentamos hace mucho tiempo, El retrato de mi padre. El retrato de mi padre, además, gana como mejor dirección y fue llevada a escena, dirigida por Juan Ignacio Fernández Jope. No sé si la cédula acá no figura, pero esto es todo, es su nombre completo aparentemente, con sus dos apellidos. Y acá está el retrato de un papá que él, a través del cine, intenta revivir o recordar algo que no le queda muy claro en la vida real al señor Juan Fernández. Mejor documental nacional, adivinen cuál puede ser. Sí, me imagino que Marcelo ya averiguó, y ya sabe, es la película El retrato de mi padre, valga la redundancia, pero esta es la que ganó. Nuevamente es el film entonces, de alguna manera, predilecto, puesto que está ganando en las categorías de mejor peli, en general, y mejor documental nacional, en una temporada que el cine nacional tampoco se lució demasiado, como ocurría hace algunos años, por cierto. Mejor ópera prima, bueno, es para la película Milonga. ¿Se acuerdan del film Milonga? Una película de ficción, con buenas actuaciones, por cierto, una película de cámara de bajo presupuesto, pero bien trabajado la dirección de arte y la música, y también, por cierto, lo que es el trabajo actoral, que en general en el cine nacional, repetimos todos los años, es uno de los rubros que mejor rinde. Mejor dirección de fotografía, ¿cuál puede ser? A ver si te animas a saberlo, Marce o Ángeles o mi querido amigo Hernán. Bueno, es para la película de Juan Ignacio Fernández Hoppe, el retrato de el padre de él, no de mi padre, que el retrato de mi padre en particular, amigos, no interesaría demasiado. Ganó también entonces en esta categoría Juan Fernández con la película suya, Mejor Dirección de Fotografía. En Mejor Dirección de Fotografía, para los premios que otorga especialmente la Sociedad de Cinematografía del Uruguay, es para la película Eurídice, Allá Lejos, de Guy Chanel. Mejor guión. Bueno, vamos de vuelta. Para Juan Fernández, para Guillermo Madeiro y Guillermo Rocamora, en la película El retrato de mi padre. Mejor dirección de arte para Gonzalo Delgado, un premio bien otorgado, por cierto, con la película Temas propios. Mejor dirección de sonido, sin duda alguna, tenía que ser para Santiago Carámbula, Santiago Bednarik. En la película Hot Club de Montevideo, un estupendo documental que una vez más el cine nacional recrea a este grupo de iracundos y por momentos excelentes músicos en general y músicos de jazz en particular, que se reunían en un sótano ahí por el Cordón, cerca del Parque Rodó, a hacer verdaderas improvisaciones a veces. Mucho, pero mucho movimiento de trompetas, saxos, baterías. Se juntaba gente de primerísima categoría a rendir homenaje al jazz, una música que puede parecer muy lejana, aunque no lo es. El uruguayo siempre fue muy adepto a este tipo de género. En lo que tiene que ver con mejor dirección de sonido, va para Catriel Bildósola. En la película Temas propios, en la segunda, segundo premio para el film Temas propios, recordemos que ganó en la parte de dirección de arte y también ahora está ganando en mejor dirección de sonido. Mejor montaje, premio del equipo de Organizados Uruguay, es para una película dirigida por Juan Fernández, Guillermo Madeiro, en la parte de y Guillermo Rocamora, que es justamente el retrato de mi padre en la parte de montaje. Mejor música original, temas propios, está muy bien, Martín Rivero, Nicolás de Misilo, son los que llevan adelante la música de esta película, por momentos romántica, un film que tiene que ver con la familia, con la música, con el rock and roll, otro de los ritmos que tanto han gustado a toda una generación de uruguayos, más cercana, obviamente, a los 70, a los 80, que la que estuvo en los 40 y 50, fanática y amante del jazz, y por momentos un poco rechazando culturalmente al rock and roll, cosa que no fue en mi caso. Me gusta tanto el jazz como el rock, aunque evidentemente soy un hijo del rock and roll. Estamos entonces con la mejor música original, temas propios, bien ahí. Mejor actor, ¿quién podría ser? Bueno, hay varios, pero en este caso, este número indiscriminado de críticos, entre los cuales me encuentro, más no voté esto, es para Franco Rizzaro, con la película Temas propios. Mejor actriz, estoy totalmente de acuerdo, Paulina García por Milonga, acá hay otro premio más para esta película. Bien, mejor actor de reparto, comparto Santiago Musetti por la película Amores Pendientes, que es otra de las películas uruguayas favoritas junto con temas propios y el retrato del padre de Juan Fernández, que no es la isla que está en el Océano Pacífico, atención, no es el archipiélago Juan Fernández, sino que Juan Ignacio Fernández Hoppe, que está en este momento liderando la lista de premios con este film documental bastante sencillo y por momentos elemental, que para algunos semiólogos y críticos trabaja con la o trabaja para, con las ausencias, más que con las presencias, con los momentos de caída, de quiebre, de silencios, más que con los momentos que tienen que ver con, digamos, el rescate de material documental valioso en torno a ese padre. Mejor actriz de reparto, Valeria Lois, por la película Temas Propios, sin duda un film que tiene muy buenas actuaciones. Pedro Musitelli da el premio al mejor cortometraje Antes de Madrid, que no sé lo que es, no la pude ver, no sé qué hay o qué había antes de Madrid. Premio Revelación, atención, ¿cuál es la revelación de la temporada 2023 en materia de cine? Es el film de ficción Temas Propios. Propios. Y sí, es un título, digamos, que bien puede estar dentro de un grupo de películas que se sitúan como, digamos, como una serie televisiva, sí, pero está muy bien lograda, bien dirigida, muy fresca. Ahora nos vamos del Uruguay al cine uruguayo, que tiene evidentemente mucho protagonismo en la votación, puesto que se pone en primerísimo lugar en los premios de la crítica, y pasamos a las mejores películas internacionales, para este conjunto de bochos, de cerebros, que están todo el tiempo pensando en cine y buscando las mejores películas. Y entonces la mejor película internacional de esta temporada es evidentemente un film del magnífico Martin Scorsese, Los asesinos de la luna. Se llevó la gloria de la temporada 2023 para la masa de bochos criticones. El juicio es el mejor documental internacional. Recordemos que es una película larga, de larga duración, es un buen documental con mucho material de archivo no visto en torno al tema del juicio a los famosos generales y militares en general, no únicamente generales, sino también almirantes, que participaron de las juntas militares del gobierno de facto de la vecina orilla. Una película muy interesante, muy bien hecho el montaje, se lleva entonces mejor documental internacional, mejor animación internacional, obviamente que era para una animación japonesa, que es Suzume. Y la mejor película iberoamericana es la que comentamos, amigos, la semana próxima pasada, en el penúltimo entreacto de la temporada 2023, que es Los Delincuentes, un film, reitero, que ya se puede ver en plataformas, una mirada y una forma diferente de mostrar la clásica historia de un par de banqueros que se quieren quedar con la plata del banco porque se dan cuenta que el banco se queda con sus sueldos mientras hace y tiene ganancias millonarias, pero las cosas no se resuelven, como pasa siempre en el cine policial, como ellos estaban esperando y bueno, todo se entra a complicar demasiado. Hay un entreacto, reitero, en medio de la película muy interesante y luego hay una segunda parte que adquiere otro tono, otro cariz que no me interesó tanto, con un remate final. A mi entender es un film bueno, pero demasiado alargado y por momentos un tanto lento en la descripción de personajes muy típicos de la vecina orilla. Y ahora, amigos, si nos permiten un poco de música para ilustrar la mañana de la 36 y este magnífico himno a la ciudad de Montevideo que escribió hace varias décadas Daniel Amaro en el exilio uruguayo. Y bien, amigos, vayamos entonces a la segunda gran parte de este entreacto cultural último de la temporada 2023. Y vamos a seguir hablando, ¿por qué no? Si les parece adecuado, de las mejores películas de esta temporada. Y vamos a ver cuáles han sido las finalistas votadas por la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay. Y también vamos a agregar algunas preferencias personales de films que han quedado un poco en el olvido en este añito, nada excepcional en materia de películas. Hay que decirlo con mucha tristeza, tanto a nivel del cine local como del cine del resto del globo que nos va llegando aquí a Montevideo. Las finalistas fueron Mejor Película Internacional, Después del Sol, After Sun, obviamente Los Asesinos de la Luna, Los Espíritus de la Isla, una película que tuvo mucha importancia a nivel de lo que son los Oscar, los Fabelman, la última del gran maestro Steven Spielberg, que tanto sabe hacer reír, llorar y sufrir al mismo tiempo, pero siempre dejándonos una cuota de alegría interior por estar vivos. Los Osos No Existen, otro de los finalistas, y The Quiet Girl, una gran película realmente de cámara que hemos comentado elogiosamente. Como mejor documental internacional estuvo Alcira y El Campo de Espigas, a mi entender el más interesante, junto con El Juicio, que gana, y El Retrato de mi Padre. Fíjense ustedes que como documentales internacionales han llegado tan pocos, los nacionales también se incluyen como documental internacional, algo medio raro, porque no es internacional el hecho en Uruguay, ¿verdad? Pero como llega tan poco documental, tal vez, o lo que llega no es de máximo interés por la masa de bochos que está liderando hoy por hoy la crítica, entonces, bueno, películas uruguayas se están quedando como mejores documentales. Y mejor animación internacional, sin duda, El Gato con Botas, El Último Deseo, Spider-Man a través del Spider-Verso. Atención ahí, Martín, Spider-Man entró. Y Suzume, la película japonesa magistralmente realizada, una exquisitez como gran parte del cine nipón de animación. Mejor película latinoamericana, finalistas, Los Delincuentes, sin duda. Tengo Sueños Eléctricos, la película costarricense, no demasiado interesante el tema, relación hijos y padres, padres e hijos, digo, nada nuevo bajo el sol o después del sol, After Sun, y la gran película andina, boliviana, llamada Utama. Estos son los que obtienen las finales en cuanto al cine internacional, que como verán no hay nada demasiado especial. Pero yo quisiera agregar a esta lista algunas películas que por ahí quedaron en el olvido y que si mal no recuerdo se dieron este año y las tengo por aquí anotadas. Por ejemplo, La Noche del Crimen es una estupenda película policial, película francesa, muy dura, cruel si se quiere, en torno a un asesinato que, como tantos, nunca logra resolverse, policial de género, bien hecho, bien ambientado en un poblado, una villa perdida. También nos hemos olvidado, medio rápido me parece, de la estupenda película de Damien Chazelle, Babilonia. Lo Fableman es muy importante, El hombre que vendió su piel, El suplente, El método Tangalanga, Misántropo, esta película policial también, que se filma que es de un director argentino que filma en Estados Unidos, buen título, por cierto, bien hecho dentro del género. Utama, también nos gustó muchísimo, y si mal no recuerdo, a comienzos del 2023 se dio Hasta los huesos de Luca Guadagnino, una película de origen italiano que me impactó realmente por su potencia en cuanto a narración, en cuanto a lo que tiene que ver con, bueno, con esa cosa de mezcla de cine de terror, horror, ¿por qué no decirlo? Y también en parte policial, aunque siempre lo policial en general tiene mucha cuota de horror. En la animación nos gustó Demon Slayer, Vampiro al Rescate y por supuesto Gato con Botas y Suzume. No olvidaré en el cine uruguayo el documental Hot Club de Montevideo, hay que reverlo si no lo vieron, y Davitale es también un hermoso homenaje a esta poetisa que se lo merece sin lugar a dudas. Y atención, una gran película donde se rinde homenaje a un músico y a toda una época del canto popular, llamada Gallego, un film de Manuel Capela, muy, pero muy bien dirigido, estupenda banda sonora, grandes intérpretes, toda una lección de la música, digamos, popular y folclórica de nuestro país, que tuvo, por cierto, un muy buen lanzamiento en materia de prensa, promoción, y que, por lo que estoy viendo, no ha tenido el interés de la mayor parte de nuestros colegas. Gallego, entonces, creo que se puede ver en muchos balnearios de la Costa de Oro y también de la Costa Oceánica. Si pueden, no se la pierdan porque vale la pena. Finalmente, bueno, nos interesó en algo la película de terror uruguaya El juego de las 100 velas y obviamente Temas propios es un título a destacar. Esperemos que la segunda película de este director se logre superar y entonces tendríamos un título con mayor interés. Ya que en diciembre no hubo grandes estrenos, salvo la película de Akis Kaurismäki, y estuvo, sí, como gran película del año Napoleón, o al menos así se lo intentó promocionar, y hablamos demasiado de esta película, yo quiero recomendar una película que viene a ser como la contrapartida de un film bélico, que es una película completamente antibelicista, pacifista, y quien la vea, obviamente, la va a pensar muchas veces en ir a una guerra y también va a ver la contrapartida de todas esas impresionantes batallas que Ridley Scott filmó y cómo quedan los cuerpos de estos sujetos que pelean y combaten en las guerras napoleónicas, pero en este caso en particular, cómo quedan los sujetos que pelearon en la Primera Gran Guerra Mundial. El film es un film maldito, por ahí lo pueden encontrar en alguna parte de en la nube, por ahí perdido. Se llama Johnny agarró su fusil, título original. Acá también se le puso Johnny fue a la guerra, es una película de Dalton Trumbo. Es tal vez la mayor película antibelicista de la historia del cine. Estoy arriesgando, ¿verdad?, con esto que digo, pero caramba, quien ve esta película se queda sin ganas de batallar, o por lo menos ir a pelear las guerras inventadas y creadas por el capitalismo para ganancia de de los individuos que venden armas y tienen intereses financieros dentro de las naciones. Un film impactante, sencillo, cualquiera lo puede entender. Hollywood, una vez que la dirige Trumbo, la saca de circulación. Hay por ahí una copia doblada al español, que no es un buen doblaje, evidentemente, pero es lo único que hay. Es una película que acá se dio allá por 1982, 83. La dio Cinemateca Uruguaya en la sala de Lorenzo Carnelli y es un film realmente, amigos, memorable. En torno a películas para ver también en la nube, hay que decir que el documental Nacidos en Gaza está muy, pero muy bien, es muy duro, véanlo, es sobre la guerra del 2014, del año 2014, no la actual. También importa mucho la película documental Cuenta Final. Testimonio de los veteranos SS de los grupos de choque de la Alemania nazi, los cuales no parecen estar muy arrepentidos de lo que hicieron, y lo hicieron porque tenían que hacerlo por su nación, punto y aparte, una nación que hoy por hoy en Europa es el motor económico de esa gigantesca comunidad económica europea. También importa muchísimo otro film documental bélico llamado Civiles Armados. Este es un retrato psicológico de cómo las personas comunes y corrientes, panaderos, digamos, albañiles, sastres, doctores, médicos, psicólogos, enfermeros, pueden ir a la guerra y transformarse de un día a otro en crueles asesinos. Es un film que va a gustar mucho, sobre todo a los amantes de la etología o de la ciencia. Digamos, del comportamiento humano y animal comparado. Y también en torno a temas de orden antropológico, hay que por ahí meterse a ver la película El hombre de Naledi, El hombre de Naledi, también conocida como La cueva de los huesos desconocidos. Es un documental que puede servir una vez más para darnos cuenta que somos hijos de una evolución. De diferentes homos que habitaron la Tierra, que se emparentaron cada vez más con los simios, que o sea, estamos muy estrechamente relacionados con los simios, y una serie de descubrimientos que se van realizando en los últimos tiempos, que nos hacen, bueno, día a día pensar de que somos evidentemente unos animales muy duros y muy crueles. Estas son algunas recomendaciones en ese mundo maravilloso de, bueno, ahí de del streaming. Y otra película antibélica, que ya que estamos hablando de Steven Spielberg hoy, en este fin de año, donde no hay grandes películas comerciales para comentar, ni tampoco grandes películas de cine de autor para destacar, yo diría que uno de sus mejores films, que ha pasado bastante desapercibido y que es del año 1987, también profundamente antibelicista, que explora la relación de un huérfano en medio de una Segunda Gran Guerra Mundial despiadada, la relación de él con su madre, con su padre, y el único recuerdo que le queda después de haber transitado la guerra en lo que fue el frente del Pacífico, es Los labios de su mamá. Una película con una banda de sonido fantástica, se llama El Imperio del Sol. Podríamos decir la total caída del Imperio del Sol o el Imperio de un huérfano en el Sol. Es un título valiosísimo de este hombre que cuando aparece en la escena, como ocurre con Fabelmans, o Fabelman, o los Fabelman, siempre da que hablar. Sea por las buenas o por las malas, Spielberg siempre da para hablar porque es un director de industria, pero de gran talento. Y con esto, por hoy, por este año, los voy dejando. Nuevamente quiero decir y agradecer a la dirección de la radio por permitir tener este espacio cultural en La Imprescindible, Centenario, esta radio que no tiene compromiso con Naides, y en este espacio que no está patrocinado por ninguna empresa, por ninguna mayor, ni por ningún mayor, digamos, o por grupo económico que esté produciendo cine en el mundo, ya sea para el streaming como para la gran pantalla. Agradecer a la dirección, mandarles a todos ustedes, amigos oyentes, el agradecimiento y la paciencia que han tenido por escucharnos. Sabemos que están ahí a través de la internet o a través de las ondas radiales de la AM que llegan, en este caso en particular, de la 1250 de su dial a todo el país. Agradecerles estar con nosotros, porque sin ustedes nosotros no somos absolutamente nada en esta utopía de la cultura por la cultura misma, en esta militancia cultural. Y evidentemente mandarle un fuerte abrazo a todo el equipo periodístico de CX36 Radio Centenario, también a la gente linda de Nido de Caranchos, que nos coloca en el tubo semana a semana y nos permite, bueno, proyectarnos también allá, en esa extraña dimensión que es el mundo del YouTube. Así que fuerte abrazo para todos, que pasen lo mejor posible. Se termina un año, nada más, no se pongan nerviosos, pronto comienza el otro, afuera mariposas, seguiremos adelante y con un poco de suerte, bueno, habrá entreacto durante el 2024, intentando llevarles lo mejor de el arte, la cultura y los espectáculos a vuestros hogares. Muchas gracias y hasta unos días, hasta el 2024, que ya la semana que viene comienza. Suerte.